más, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 63. Este octavo programa desde Radio Oasis ha comenzado con el cuarteto de Londres Melch. De su demo de 2015, hemos escuchado la canción Tape Monster. Viajado hasta el año 2005 para encontrarnos con los alemanes Gentle Venkat. De su disco homónimo ha sonado el corte Steve and the Boys. We'll be right back. Desde Benicarló, el trío KLS, una de las formaciones más activas del panorama estatal. En su EP Power Violence, publicado en 2018, encontramos el tema One Turkey, que acabas de escuchar en Peladilla. Continuamos. California y se llaman Baus, B-A-U-S. La canción se titula Antisocial y está incluida en su último trabajo hasta la fecha, titulado Secret Bathroom Recordings. Yeah. Jesus Lizard, los inicios de la carrera de este gran grupo tejano. La canción que hemos escuchado se llama Seven vs. Eight y es la cara B del single Chrome, que salió en 1989. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Año 2008 y en el sello Constellation aparecía el primer disco del trío Evangelista. Ahí encontramos la canción Smooth Jazz, segundo corte del álbum. Thank you. Inglaterra, Sloth, que en el año 2009 realizaron una gira por la península ibérica. En ella hicieron parada en Rivas, hacia Madrid, en Estudio Brasil, para llevar a cabo una sesión de esta grabación. Hemos escuchado el tema Chugger. Estamos a mitad de recorrido de esta peladilla 63. Seguimos viaje. Sello Reptilian Records está publicado el disco Community Horse del grupo Means, que se publicó en 2003. La canción que acabamos de escuchar lleva por título Jimp 2. Pedimos disculpas, esa es la canción que entró anteriormente. Vamos a continuar. We'll be right back. is just blind obsession, or was it destiny? Increíble trío Wipers, la canción Nothing Left to Lose, que forma parte del disco Land of the Lost de 1986. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Que escuchamos hoy eran Tipex y la canción Sarna, incluida en el disco homónimo que se publicó el año pasado. Disco que nos encanta y que solemos revisar a menudo. Se llama Kazumbi African 60s Garage Volumen 1. Escuchábamos a Kryptons y la canción de Angola Manga Madura. Eran Cannon and the Soul Vendors, maravilloso rocksteady del sello Soul Jazz. El tema se titula Bad Treatment. Anastasia y Jim White, vaya dos. El disco se titula You Follow Me y vio la luz en 2007. Escuchábamos la canción de apertura I've Been Out Walking. Your eyes couldn't hide.